Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Como siempre, en la Super 107.5 de Rosario. La técnica, un grande, Dani Bravo. Mi nombre es Damián Casino y te invito a desandar 60 minutos a puro box. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Boxeo Planeta, la número 322. Y como siempre, por los micrófonos de FM Super 107.5 de Rosario. Les voy a dar las vías de comunicación. Lo van a estar pudiendo hacer al 440-107.5, 440-107.5. Mensajes de WhatsApp al 0341-156-02-1075, 0341-156-02-1075. En internet, por supuesto, nos van a poder escuchar a través de www.super1075.com. www.super1075.com. Si de alguna manera no nos podés escuchar a través del dial, por supuesto que lo vas a poder hacer a través de la web. En redes sociales, como siempre, nos ponemos en contacto a través de nuestro Face. Nos pueden encontrar como Boxeo Planeta. Ahí vamos a recibir todas las inquietudes, mensajes y por supuesto vamos a tratar de contestar todas las inquietudes que nos hagan llegar. Y como siempre, toda la información que desplego a través de las diferentes ediciones de Boxeo Planeta a nivel radial lo pueden encontrar refrendado en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Es nuestro blog, ahí está toda la información, por supuesto con todos los resultados, lo más importante que ha sucedido el fin de semana a nivel nacional e internacional. Bueno, un poquito el costado que tiene Boxeo Planeta a través del blog. Y por supuesto siempre recordamos que cada edición, cada programa de Boxeo Planeta siempre es volcado en el blog para poder escucharlo grabado y de alguna manera también tener el archivo, ¿no?, que viene caracterizando a Boxeo Planeta a través de estos 8 años en el aire. Muy bien, nos vamos a meter un poquito en materia de resultados en esta edición 322. Mucho boxeo el fin de semana, con resultados realmente muy importantes, con muchas peleas terminadas antes del límite. Sin lugar a dudas, la más emblemática ha sido la pelea de Latiguito Coggi, Juan Martín Latiguito Coggi, que perdió por nocaut realmente muy, pero muy, muy duro. Vamos a estar analizando esa pelea también. Con resultados también en el plano internacional. El argentino Fernando David el Vasco Saucedo se presentó en los Estados Unidos, justamente en el Lakerfront Arena en New Orleans, ahí en Luisiana, en los Estados Unidos. Perdió por la vía categórica, por la vía de descalificación en el primer asalto. El oriundo de la localidad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, estando 10º en el ranking peso ligero, Perdió en el primer round por descalificación frente a Subriel Ahmed Matías. Ahora Saucedo con un nuevo resultado adverso en el extranjero. Por otro lado, en Bulgaria, en categoría supermediano a 10 asaltos, estaba en juego el título intercontinental versión Asociación Mundial de Boxeo. Savannah Marshall, de 27 años, de Inglaterra, le ganó por puntos en fallo unánime a Yanina Orozco, la chica de Las Heras, de la provincia de Mendoza. Bueno, recordamos que Orozco cayó en el segundo asalto. De todas maneras, perdió por puntos frente a Marshall, que bueno, me parece que estaba muy por encima del nivel de la Argentina. Bueno, decíamos que lo más emblemático, sin lugar a dudas, fue la pelea en la que perdió Martín Coggi. Realmente fue un resultado que no se esperaba. El rosarino Aguirre, radicado en el sur de la República Argentina, pudo derrotar realmente por la vía categórica en el segundo asalto y de forma muy estrepitosa, muy dura, a Martín Coggi. Martín Coggi que en principio venía con posibilidades de quedarse con la pelea, pero que fue sorprendido realmente por la potencia de Aguirre, que bueno, le permitió quedarse con la pelea y que vamos a estar analizando también dentro del contexto de esta edición 322 de Boxeo Planeta. Por otro lado, agradezco a Nico Samuilov la información que me manda de todo el detalle de los resultados de lo que fue la gran velada en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutralcó, en la provincia de Neuquén, con una organización de Argentina Boxing Promotion, de Mario Margosian. Contamos que la pelea de fondo estuvo a cargo de Luis Lucho Verón, quien superó por puntos a Jonathan El Potro Ennis. Esta pelea, que va a tener que ver con la entrevista del día de hoy, seguramente si las vías de comunicación lo permiten, vamos a estar tratando de charlar con uno de los protagonistas de la pelea central, en la que, bueno, el campeón latino welter de la Organización Mundial de Boxeo, el invicto bonaerense Luis Lucho Verón, se impuso sobre el ex monarca sudamericano y latino bonaerense Jonathan El Potro Ennis. Esto fue por puntos en fallo dividido tras 10 asaltos. Y se quedó, pudo retener Verón la corona. Realmente esta pelea la vi y estoy en total desacuerdo con los jurados. Las tarjetas fueron realmente escandalosas. Esteban Castro 97-93 y Mario Pieri 97-93, ambas para Verón. Estos muchachos realmente yo no sé qué vieron. Mientras que Oscar Torres falló 99-91 para Ennis. También me pareció una exageración. Este tipo de fallos, por supuesto que no le hacen para nada bien al boxeo, siempre lo decimos, ¿no? Y me parece que, además, posterior a la pelea, los colegas de la pantalla de Teis Sports, Silvana Carcetti y el chico Perazo, entrevistaron a ambos púgiles, tanto a Verón como a Ennis. Y realmente, bueno, en el caso de Ennis se mostraron, en todo el equipo, se mostraron muy disconformes con los jurados que fallaron, sobre todo 97-93 para Verón. Y además Verón tampoco aceptando la derrota. Me parece que no le aporta nada a Verón y tampoco nada al boxeo argentino. Estamos acostumbrados a este tipo de decisiones de los jurados que perjudican a los boxeadores, que de alguna manera, como siempre decimos, hacen un enorme sacrificio en el gimnasio, en sus casas, con un montón de carencias, En el caso del chico Enis, que bueno, él trata siempre de estar de la mejor manera. En este caso hasta tuvo que subir de categoría para poder combatir con Veroni. Y en lo cual había ganado muy pero muy bien la pelea. Me parece que Enis hizo mejor las cosas y los jurados le privaron del triunfo. Vamos a estar charlando sobre esta pelea realmente importante. Y como decía, ¿no?, en el principio, en el otro combate, en el combate de semifondo, el rosarino Sebastián Aguirre, que le propinó un knockout realmente tremendo, dramático. Nos asustamos mucho lo que estábamos viendo la pelea a través de, en mi caso, a través de la televisión, pero cuando vimos de la manera que cayó Latiguito Koji, Martín, que después se pudo recomponer, fue muy duro porque cayó pegando la cabeza muy duro contra el tapiz, una izquierda tremenda, tremenda, le costó recuperarse. Viene Hernán Guajardo rápidamente, cuando vio, tomó dos o tres cuentas y ya después dio el out justo cuando también caía la toalla. Bueno, entró Juancito, Juan Martín Látigo Koji a atender a su hijo. Guajardo pidió el médico rápidamente. Bueno, fue un momento muy dramático, ¿no? Muy, muy dramático porque los que estamos en el tema sabemos que el knockout fue muy, pero muy duro. Se pudo recuperar bien Martín, eso es lo importante. Había arrojado en la báscula 62 kilos 900. Martín Koji, que venía con un récord de 35-9-3 con una pelea sin decisión, y Aguirre, 62 kilos 600, menor altura que el hijo del ex campeón mundial. Estaba el título latino superligero de la Organización Mundial de Boxeo en juego, que estaba vacante, y bueno, bien por Aguirre, que no era el favorito, 26 años, radicado ahora en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, con el Colo Fernández en su rincón. Salió a hacer un trabajo en la corta distancia, achicando espacios, presionando, metiendo golpes muy, pero muy duros. Yo creo que ahí radicó también la sorpresa de Latiguito Koji, que a lo mejor pensaba que podía trabajar en distancia, que se iba a hacer una pelea a la larga por el hecho de que iban a 10 asaltos y demás, pero me parece que se vio sorprendido con la potencia, ¿no?, de Aguirre, que es un chico que pega muy duro. No lo teníamos presentes algunos de los que estamos en materia, pero vimos realmente un Aguirre muy contundente, con una pegada muy, pero muy explosiva. Cerrando un poquito en lo que tiene que ver con los resultados de esta velada del sábado pasado en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutralcó, en la provincia de Neuquén, en combate complementario, Matías Monzón Lovera pudo superar a Jonathan Aguirre. Esto fue por nocaut técnico en el primer asalto. Y finalmente, en otro de los resultados de la noche, Ángelo Zappi venció al chaqueño Gustavo Ojeda. Esto fue por puntos en fallo unánime tras cuatro asaltos. Así que una jornada realmente dramática para lo que le tocó a Martín el Principito Koji, que seguramente va a replantearse muchas cosas en lo que tiene que ver con el futuro de su carrera. Por otro lado, decíamos, no, en el comienzo no compartimos para nada las tarjetas de los señores Mario Pieri, Esteban Castro, que le dieron cuatro puntos a favor de Verón en lo que tuvo que ver con la pelea frente a Jonathan Enis. Muy bien, gracias a la gente de prensa de Argentina Boxing Promotion, Nico Samuilov, el abrazo grande, gracias por la información. Y nos vamos a ir a la primera pausa musical y ya venimos con más Boxeo Planeta en esta edición 322, y vamos a tratar de tener la entrevista que viene caracterizando a Boxeo Planeta a través de estos 8 años en el aire. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Esto es Boxeo Planeta. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. Que más que amor es un sufrir. Nostalgias por el querido Hugo del Carril. Tengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi compalzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias, es sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle y llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoneó tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Llora mi alma de esta noche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Momento de entrevistas en Boxeo Planeta. Muy bien, amigos, en la continuidad de Boxeo Planeta, edición 322. Como siempre, tratamos de tener la entrevista de rigor y bueno. Ya estamos conectados ahí con una de las personalidades que queríamos tener hoy en Boxeo Planeta. Le vamos a dar una nueva bienvenida y agradecerle esta presencia a Jonathan El Potro Ennis. ¿Cómo estás, Ennis? Bienvenido a Boxeo Planeta. Damián Casino te saluda. Hola, Casino. Bueno, gracias por la nota que me vas a hacer. Saludo para el Coche de Planeta. Y bueno, muy mal quedé de la pelea del sábado porque fue una pelea muy muy simplemente ganada para mí. Yo creo que esa pelea me la robó muy claramente. Toda la gente del mundo que la vieron, todos me escriben que me la dieron perdida. Sí, realmente lo decía, ¿no?, en el comienzo del programa, que los jueces, no sé qué pelea vieron, estos muchachos que dieron 4 puntos a favor de Verón. Realmente yo te vi ganar muy claramente la pelea. Hiciste un trabajo muy muy bueno, con un gran despliegue del ring, con un gran traslado, trabajando muy bien con el jab, haciendo rotación de cintura. Es decir, un trabajo muy completo que te permitieron, a mi entender, ganar la pelea ampliamente por puntos, Ennis. Sí, sí, muy claramente venía ganando la pelea. No sé si gané hasta 10 rounds, pero por lo menos al 8 yo me sentí mucho más superior a él, mucho más boxístico, me sentí un ganador de la pelea y yo creo que esa pelea fue mía. Es más, estuve con un hombre que estaba en el rincón de ellos al costadito, sí. Y el técnico de él le decía, apurate lo último rampo que va perdiendo la pelea, tenés que noquearlo, le decía. Y yo creo que más de esa pelea, más allá, yo creo que ese chico haciendo la revancha nunca me puede ganar, nunca me va a ganar tampoco, así que yo me sentí muy cómodamente superior a él. Claro, porque además si hubiera una revancha, creo que vos ya conociéndolo hasta harías mejor tu boxeo, porque acá se trata de técnica, ¿no? Lo superaste ampliamente con la técnica. Y esto ahí radica un poco todo esto, ¿no? En la movilidad, en la técnica, en tratar. Él en las declaraciones posteriores dijo, bueno, yo metí algún golpe más neto y qué sé yo, pero no se trata solamente de meter dos o tres golpes y por eso te van a dar la pelea. Y además, creo que vas a compartir, Jonathan, que no le hizo nada bien tampoco no reconocer la derrota a él, me parece que tampoco le suma, ¿no? No, es lo que no quería quedar mal adelante de la gente de TC Sport diciendo, claro, que él había perdido la pelea. Él todo cuando le decía a Setti cómo le había hecho la pelea, él todo momento decía, no, la pelea fue ganada, los golpes más claros, y yo, pero ¿cuántos golpes me ha dado en los 10 rounds, los 10 asaltos? Como mucho, 20 golpes en los 10 asaltos. Claro. Y yo supongo que fui toda la pelea mucho más rápido. Él cuando se bajaba una o dos manos, lo hacía pasar de lado, en toda la pelea fue así. Yo creo que esa pelea le gustó a todo el mundo, no a la Argentina, a todo el mundo, porque gente de México, gente de Estados Unidos, gente de Rusia me mandaba mensajes, así que yo creo que no fui tan malo de perder esa pelea. No, el fallo que fue, me sentí ganador, y bueno, cuando sentí el fallo, me sentí re mal. Sí, además ya te ha pasado en otras peleas y coincide justamente con otra entrevista que te hiciéramos en Boxeo Planeta, que también habías perdido, no recuerdo si era con Araujo, en una pelea que tampoco te habíamos visto con Araujo. Con el macho Araujo. Claro, sí. Que no te habíamos visto perder y te habíamos hecho la entrevista post combate, porque estas son las cosas que molestan a los que de alguna manera queremos ver bien el boxeo, ¿no? Y sobre todo, de alguna manera, las ventajas que diste, sobre todo subiendo de categoría, nunca eligiendo rivales, no sé si te habrán llamado con la antelación que correspondía para este tipo de peleas por un título y demás, pero siento de que más allá de todas esas adversidades que diste, esas ventajas que pudiste otorgar, que tienen que ver con la categoría y demás, mostraste que está para grandes cosas, Jonathan. Sí, mirá, hablando tan de eso de los kilos, yo estaba muy físicamente muy bien, venía entrenando hacía 3 meses para esta pelea, no, porque yo estaba peleando, iba a pelear con Ponce en 3 y medio, y como no llegamos a un acuerdo con el entrenador de Ponce, me llamaron a 2 semanas antes de esta pelea para pelear con este rival. El equipo dijo, bueno, Benny está para pelear en esa categoría porque el chico es ganable, y vos peleaste con mucho mejor en Canadá, en Rusia peleaste con chicos más fuertes. Sí. Yo creo que esta pelea para vos va a ser muy fácil y la va a ganar muy cómodo. Y bueno, la aceptamos a pelear en 3 kilos y la dejamos de Ponce con al lado porque no arreglamos tema de bolsa. Así que lo sentimos ganador, muy contento de la pelea con el equipo porque trabajamos para ganar, no para ir por el mango, como algunos van por el mango. No, yo fui a ganar, sí, ¿no? Sí, sí. Además, como vos recordabas, la pelea en Canadá, al muchacho este Jukenbayev, le diste un gran trabajo, después te conectó, pero también por momentos te vimos que también superaste al rival en Canadá, y me parece, como vos bien decís, esa experiencia que vos tenías en el extranjero se hizo notar también en esta pelea, Jonathan. Sí, este chico supuestamente sería un gran campeón, tenía que pelear con todos los buenos. Yo creo que con el único más o menos que ha peleado fue con Ledesma, con Gabriel Ledesma, que es un buen boxeador ese chico. Es más, es de la familia, es primo mío. Yo creo que con el único más bueno que ha peleado fue con ese. Le falta, yo creo que ese chico en 3 kilos no va a llegar a nada porque el promotor lo está hinchando mucho. Yo creo que el promotor es el que lo hincha. El promotor es el que fue el que me hizo perder la pelea. Y sí, bueno, esto tiene que ver con el el hacer las carreras y después cuando te toca no ver la realidad, cuando tenés que enfrentar con los que realmente te van a mostrar en qué lugar estás y es lo que vos hiciste el día sábado. Mostraste en qué lugar se encuentra Verón. Y por supuesto que los que vimos la pelea vimos que está muy por debajo de tu nivel. Es decir, que tampoco le suma a él. Creo que ahí es donde nosotros hacemos hincapié y sobre todo también, Enis, en los jurados, que te perjudican en tu trabajo, se olvidan del sacrificio que haces todos los días transpirando adentro de un gimnasio, con los guanteos, por ahí con muchas carencias que ellos no entienden de eso y que por ahí muchos boxeadores, colegas tuyos, tienen a la hora de la alimentación, de la suplementación, que todo se le hace cuesta arriba y que ustedes se vean perjudicados, me parece muy grave también, Jonathan. Sí, todo es trabajo, es esfuerzo todos los días, trabajando a la mañana temprano, después de la mañana empezamos a entrenar porque soy un chico humilde, como sí, todos lo saben en la Argentina, soy un chico que la viene peleando de abajo y bueno, es pegarle el batacazo en un día y parar a mi familia, ¿no? Yo hago el esfuerzo por mi familia, por mi hijo, así que esto lo hago por ellos y día a día me levanto a correr toda la mañana y trabajo a morirme, trabajando losa, hago losa, sí. Y a la tarde me voy al gimnasio a matar para llegar bien entrenado a la pelea. Este sacrificio de boxeo es muy sacrificado, hay que llegar siempre bien y bueno, yo en todas las peleas que tuve nunca he dado vergüenza, siempre he ido de la mejor manera a presentarme en todos los festivales. Sí, no, además nos vimos también sorprendidos por la reacción de tu equipo técnico, vimos a uno de los de tus técnicos entrar en lágrimas, cosa que se notaba la impotencia que tenían porque te han visto trabajar junto a ellos y que te robaron la pelea también a ellos, le fue un golpe muy muy muy grande también para todo tu equipo, Jonathan. Y fue un enorme, ¿cómo te puedo decir? Muy mal, muy malo la preparación que tuvo de tu lado, porque veníamos haciendo los últimos días, veníamos haciendo 3 turnos, y para que te la den perdida la pelea así, a mí fue un rebajón, y bueno, en el momento no lo demostré, pero claro, después de que me estaba dando cuenta de las cosas, también me sentía lo mismo que igual que mi entrenador. Mi entrenador da lo mejor de él para matarse, se mata con la manopla, se mata las manos, llama por todos lados para buscarme para pelear yo, así que yo creo que hicimos un gran trabajo y tengo un gran equipo a lo mío que me acompaña y hace todo lo posible para que yo me sienta de la mejor manera en todas las peleas. Recordame los nombres de la gente que te acompaña en el equipo técnico, Jonathan. Tengo el entrenador físico, que es Franco Pardo, lo tengo a Gustavo Mendoza de Mar del Plata, lo tengo a Javier Ayusta, y lo tengo a mi hermana también, que él me ayuda, también me lleva para todos lados, a guantear, para todos lados. Ah, qué bueno. Tenés un equipo de buena contención, sobre todo también si está tu hermano. Importante eso, ¿no? Para rearmarse y rehacer un poquito ahora el camino después de esta pelea muy injusta. Por eso te quería tener en Boxeo Planeta, Potro, porque siempre no solo llamamos a los que ganan, ¿no? Y yo creo que más allá de haber perdido en las tarjetas con los jurados, sentimos que fuiste un amplio ganador y bueno, por eso queríamos tenerte nuevamente en Boxeo Planeta. Y esperando, ¿no? Ya me había hablado muy bien de vos, Charlie Alanís. Alanís. Sí, me había hablado muy bien de vos en su momento, allá cuando te tocó pelear en Rusia y demás, y me decía en su momento que ibas a llegar a grandes cosas porque te veía trabajar muy bien en los entrenamientos, que nunca dejaste el gimnasio y bueno, se sigue viendo a través de las diferentes peleas, ¿no? Sobre todo no elegir rivales y pensando siempre en un futuro y en cambiar tu realidad, tu historia de vida, ¿no, Jonathan? Sí, yo esto bien te lo digo, esto lo hago por mi hijo, por 4 hijos que tengo hermosos, lo hago siempre por ellos. Yo vengo de muy chico peleándola solo, a los 13 años, a los 12 años perdí a mi viejo, a los 13 me metí en el boxeo, y bueno, empecé a sumar pelea, hice 90 peleas de amateur, y bueno, peleé con todos los buenos en amateur y ahora estoy peleando con todos los buenos en el profesional. Yo creo que mi historia de vida es muy, muy, muy grave, porque así como está el día a día hoy, es muy, muy difícil entrenar, y bueno, yo creo que el boxeador, si quiere, llega, puede dar un paso más. Yo he venido de abajo pidiéndola y bueno, yo no le estimo a nadie. Es más, ahora si quieren que me peleen un 61 campeón argentino o un 1.5, yo no tengo problema, porque yo estoy dispuesto a pelear con el que se me ponga en mi camino. Más allá que pueda perder por puntos, pueda perder por nocaut, pero yo siempre estoy en mi mejor manera para un poquito más, para dar lo mejor de mí. Diste bien holgado la categoría de welter, me imagino, ¿no? Porque estabas preparado para 63.500 y cuando te salió esta pelea no tuviste inconvenientes con la balanza. No. Yo, es más, yo estaba 63.800 el día que me llamaron, porque yo peleaba 63.5 con Ponce. Claro, claro. Y bueno, fui comiendo en el viaje. Es más, el rival mío, Luis Verón, se fue, sí, en avión, tardó 2 horas de viaje. Yo tardé 28 horas en micro, 28 horas de acá de Dolores. Claro. Y llegué recansado. Allá cuando llegamos tuvimos que esperar después del pesaje para comer algo, porque también después del pesaje teníamos que comer porque no dieron plata. A Marcos no dio plata para comer, así que tuvimos que esperar después del pesaje para ir a comer. Llegamos cansados, queríamos dormir, estábamos muertos. Es más, 28 viajes no lo hace cualquiera, y pelear una pelea que hice en Chile con mi categoría. Ni hablar. Todas las trabas posibles para favorecer a Luis Verón, y es lo que decíamos, no le va a sumar tampoco a él este tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver. Y ojalá la Federación Argentina tome cartas en el asunto con estos jurados que realmente vieron 4 puntos ganador a Verón, y que de una vez y por todas se tengan que ellos también pagar por su mal desempeño, ¿no? Que lo paren, que tomen cartas en el asunto las autoridades de la Federación Argentina de Boxeo, pero que no perjudiquen más a boxeadores como vos, que vienen tratando de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Sí, eso es así, porque el promotor quiere que siempre que gane el boxeador es... Y la gente que no tiene promotores, como el caso mío, que yo no tengo ningún promotor, o me acompaña lo mío, que me haga la carrera, ellos hacen la carrera de los boxeadores de ellos y quieren que gane el boxeador de él. No es así. Yo creo que hay una federación entre medio que eso tiene que ver también. Porque este Arano le ha pagado, me parece, muy bien a la gente que me la dieron perdedora. No, seguro, sin dudas. Y yo creo que puede llegar a esta pelea a ser una muestra de lo que puede suceder si la federación toma cartas en el asunto. Jonathan, agradecerte este nuevo paso por Boxeo Planeta. Aquí en Rosario te tenemos un aprecio muy especial. Tuve la posibilidad de verte combatir en, si no mal recuerdo, en Maciel. Y ya en aquella oportunidad también vi tus condiciones y por eso... queríamos tenerte nuevamente aquí en el programa, porque sabemos que sos un chico muy humilde, que trabaja de la mejor manera y bueno, sentimos que te dieron perjudicada la pelea y bueno, sos merecedor de contar todo el trasfondo de lo que fue este combate. La mejor de las suertes para lo que viene y gracias por estar nuevamente en Boxeo Planeta, Jonathan. Bueno, muchísimas gracias a vos, Planeta, por dejarme hablar en esta nota. Y bueno, muchísimas gracias, muy agradecido con la gente que trabaja a través de la radio esta, que es muy linda radio, seguramente lo escuchan todos en la zona de Santa Fe, así que bueno, decirle a todos los boxeadores que esto es un deporte muy lindo, que hay que matarse para estar de la mejor manera, y bueno, hay que seguir por más y no hay que bajar los brazos, y hay que decir: acá está Jonathan, que voy a ir por más y le voy a ganar a todos los mejores, si Dios quiere. Muy bien, Jonathan, vamos a seguir muy de cerca tu carrera. Te mandamos el abrazo de siempre y mucha suerte para lo que viene. Muchísimas gracias. Vos sos Planeta, que siga al aire nomás. Gracias. Ahí está, gracias. Ha sido Jonathan el Potro Ennis, en los micrófonos de Boxeo Planeta. Llegó el momento de presentaciones históricas en Boxeo Planeta. Decide the WBO Cruiserweight Championship of the World. Between and introducing the boxers, and firstly fighting out of the red corner. He wears the blue and silver trunks and comes from Buenos Aires in Argentina. His professional record reads 36 contests, 32 wins, 17 wins by way of knockout, with 3 losses and 1 draw. He weighed in at 13 stone 5.5 pounds, and he's the former WBC Cruiserweight Champion of the World, and tonight competes in his 10th world title contest. Please welcome the WBO ranked number one challenger from Argentina, Marcelo Dominguez. And across the ring, ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, wearing the white, he holds a professional record from 52 contests, 39 wins, 27 wins by way of knockout, with 12 losses and 1 draw. He weighed in at 13 stone 7.75 pounds, comes to the ring tonight as the former undefeated British and European Cruiserweight Champion, and the current WBO Cruiserweight Champion of the World, making the 8th defense of his title tonight, from the steel city of Sheffield, Sheffield's very own, Johnny Nelson. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecards, where we have a unanimous decision. Judge Andrian scores the contest 119-108. Judge Montella scores the contest 117-110. Judge Paul Thomas calls the contest 117-110. All three in favour of the winner, and still Cruiserweight Champion of the World, Johnny Nelson. Nelson keeps the title. Ahí estaban, ¿no?, las presentaciones históricas en Boxeo Planeta, y recordábamos el combate de Marcelo el Toro Domínguez con Johnny Nelson por el título crucero, en la que pudo retener Johnny Nelson. Lo recordábamos a Marcelo Domínguez porque estuvo en el rincón de Martín Coggi el fin de semana, en la pelea tan dura que le tocó a Martincito, y junto a Juan, su padre, pudieron estar en el rincón. Le tocó una pelea muy, pero muy dura, así que queríamos recordarlo a Marcelo el Toro Domínguez aquí en Boxeo Planeta. Pero ya estamos enganchados con uno de los promotores más importantes que tiene la ciudad de Rosario. Sin dudas, en él encontramos siempre las mejores veladas de boxeo aquí de la zona. Le vamos a dar una nueva bienvenida al querido, al siempre presente, Pedrito Dáquila. ¿Cómo estás, Pedro? Damián te saluda. ¿Cómo andas, Damián? Buenas noches a vos y a toda tu audiencia. ¡Qué presentación! Sí, bueno, pero que... a ver, acaba de recibir un premio a la trayectoria, una distinción que le dieron los muchachos ahí de la Asociación Empleados de Comercio. Pero ¿cómo no va a merecer una presentación semejante? La verdad que el otro día fue una sorpresa, ni me lo esperaba. Sí, no... La verdad, ni me lo esperaba. Sí, me pasó parecido, que también me dieron... un reconocimiento, claro. Y como en tu caso, agradecer al diputado Roberto Mirabella, al querido Néstor Jaime Yuria y a todos los muchachos de la Asociación Empleado de Comercio, que la pasamos muy bien, y bueno, siempre un reconocimiento es importante para el trabajo que cada uno le toca hacer. En tu caso como promotor y en el mío como periodista, Pedro, es muy importante que bueno, se acuerden de cada uno y del trabajo que realiza en cada oportunidad, ¿no, Pedro? Seguro, como quien dice, ¿viste? Una caricia de vez en cuando hacen bien al alma. Así es, Pedro. Bueno, se viene una jornada importante con fuego cruzado, Pedro, para este 3 de noviembre en el Club Talleres de la vecina ciudad de Arroyo Seco, ¿no? Así es, la verdad que realmente va a ser un, para mí va a ser muy buena pelea. No nos olvidemos que la pelea de fondo es por el título superpluma de la OMB y Luis Rueda con el como es Hugo con, Santillán, Santillán, con Hugo Santillán, que es de cómo es acá nomás, no nuestro, así que como es así que bueno. Sí, una pelea que promete mucho, sobre todo por el boxeo de Santillán, es muy explosivo. Yo tuve la posibilidad de verlo, creo que vos también, en no me acuerdo si en San Nicolás o en Villa Constitución. Villa Constitución. En Villa Constitución, bueno. Bueno. Indudablemente que es local, ¿no? De ahí. Claro. Pero realmente, como es, para mí va a ser una muy, muy buena pelea. Los dos son grandes boxeadores, así que yo creo que estamos en una muy, muy linda programación, después acompañada también por tres peleas profesionales y más todas las amateurs que siempre nos acompañan, ¿no? Sí, además con el condimento especial, Pedrito, y vos vas a compartir con el debut de Roxana la Barbie Bermúdez, ¿no? De la dinastía Bermúdez, como lo digo yo, que verdad, vamos a tener la posibilidad del debut de una nueva Bermúdez, en este caso sí, Roxana, ¿no? Roxana, sí, que como es de las tres, la del medio, digamos. Exactamente, ¿cierto? Exactamente. Así que bueno, el debut de ella, que tiene muy buenas peleas amateur, bueno, ahora en el profesionalismo, primera, ¿viste? Así que estamos en otra, vamos a ver qué ocurre. Pelea con Antonella Molina, así que vamos a ver cómo debuta Roxana, que bueno, seguramente si tiene la escuela de Tito Bermúdez y de las chicas Daniela y Evelyn va a dar que hablar también, supongo, ¿no? Yo seguro. Hace mucho te comentaba en oportunidad que nos encontramos que no recuerdo peleas de ella, pero tengo referencia de Tito que me dice que se puso muy bien después de su maternidad y demás, que fue lo que... Exactamente, no nos olvidemos que tuvo un tiempo parado por eso mismo, ¿no? Claro, claro. Pero me decía Tito que la ve muy bien, muy enfocada y tratando de también hacer carrera como sus hermanas, Pedro. Exactamente. Y como es, sí, aparte vos viste que Tito, sinceramente, labura muy, muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, no nos olvidemos que, a ver, como le pasó a Evelyn cuando debutó, y esta chica, ella guantea con una campeona del mundo que cada vez está avanzando más, como la guantita de moda, ¿cierto? Claro, sí, sí. La verdad que... como es las demostraciones que últimamente está teniendo arriba del ring, son espectaculares. Llámese la de la con la Tigresa Acuña, que como es, va a coincidir conmigo que en un momento siendo que la admira tanto, pero le perdió un poco el respeto y le ganó la pelea claramente, ¿no? Sí, sin duda. Sí, bueno, además con una cartelera muy importante que va a dar que hablar en el Club Talleres de Arroyo Seco, Alejandro el Cuervo Silva. Estoy mirando un poquito acá en la cartelera, Pedro. César enfrentando a César Vergara. Es un semifondo muy bueno con el Cuervo Silva, gran boxeador, ¿viste? Y con César Vergara. Así que ese muy buen semifondo, ¿no? Y después también Lucas Rojas enfrentando a Héctor Santillán también, bueno. Bueno, Héctor Santillán sabemos que... como es el hermano, obvio. Sí, sí, sí, de la familia. Y está debutando, ¿eh? Así que, como va a ser muy buena, muy linda pelea, porque el hermanito tuvo también unas grandes batallas como amateur. Y con Lucas, el Dibu Rojas, que viene de Buenos Aires, o sea que va a ser otra linda pelea. Pedrito, las entradas, como siempre, imagino populares, con precios accesibles. Sí, ¿no? Muy, muy populares. Sí, sí, sí. Hemos hecho una sola entrada. Sí, como venís haciendo, o sea, últimamente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Una entrada anticipada que la pueden sacar en el Club Taller allá en Villa Constitución, en 200 pesos y en la puerta que va a valer 250, o sea... Para un evento de este tipo me parece que más Club, populares no pueden ser, ¿no? Recordamos, Club Talleres de Arroyo Seco, Pedro. Sí, que Villa Constitución. No. Club Talleres de Arroyo Seco. Estamos entonces hablando de Santillán. De Santillán, claro. De Constitución. No, en Arroyo Seco sí, y bueno. Y de paso, vamos a tener la presencia del medallista olímpico como es Mirko Cuello, ¿no? Que, claro, que es oriundo de Arroyo Seco y que de Arroyo Seco, ha conseguido la medalla dorada. Así que bueno. Importante, importante, Pedro, que una nueva jornada de boxeo esté aquí por la zona. Estuvimos la posibilidad de estar en Villa Gonor Galvez y demás. Siempre es importante que se organice boxeo por la zona y es lo que destacamos, ¿no, Pedro? Que siempre se hace el esfuerzo de traer las veladas aquí en la zona. Y bueno, en tu caso, siempre estás tratando de que se vengan para estos lados para poder dar la actividad a todos los boxeadores de la zona, Pedro. Sí, sí, realmente es así. Bueno, vos sabés, Damián, que esto es cada vez más difícil, ¿no? Sí, porque, sí, sí. Si era difícil antes, imagínate ahora. Sí, sí. Pero bueno, hacemos el esfuerzo, gracias a Dios, Osvaldo Rivero, que bueno, vos sabés que yo trabajo para él. Sí, sí, sí. Indudablemente, sí. Siempre, o sea, cuando empatamos un poco, nos da la derecha a nosotros, ¿no es cierto? Sí. Pedrito. Quiero decir que cuando hay una propuesta igual en otro lado, ganamos nosotros. Está bien. Sí, sí, no. Eso es reciprocidad y saber entender de qué se habla. Pedro, ¿qué noticias tenés sobre Vicky Bustos? ¿Pelea próximamente? ¿Qué tenés sobre eso? Mirá, te podría adelantar que Victoria está peleando fines de noviembre o principio de diciembre, pero el principio de diciembre ahí cortito, puede ser el primero de diciembre mismo, que es sábado, así que... ¿Pelea titular, Pedro? ¿Cómo? ¿Pelea titular? Sí, como es por la FIP, pero en 63 y medio. Sube de categoría entonces. Sí, sí, Welter Junior. Ya le estaba costando, en la categoría ligero, ¿no es cierto? Sí. Pero aparte va, ellos se siente fuerte, se siente cómoda, así que yo creo que, como es, va a ir con una colombiana, así que yo creo que va a ser muy, muy linda pelea. Sí. Si Dios quiere, estamos peleándola para que se haga acá en Rosario. Sí. Así que, bueno, Pedrito, que apenas tengamos una novedad, la vas a saber. Gracias. Escucha, noticia de Brian Zarza, que no tuvimos más. Mirá, Brian Zarza, hablé el día pasado con el padre, me está comentando que está entrenando nuevamente. Ah, mirá vos. Así que bueno, nosotros lo estamos esperando. Siempre al flaco lo esperamos para que algún día vuelva en el ring como otrora, ¿no? Sí, sí, pero además... sabemos que Zarza es un boxeador de enormes condiciones, más allá de algunos problemas personales que pudo tener. Siempre es bueno saber de que ha vuelto al gimnasio y con posibilidades de un retorno, Pedro. Sí, yo creo que sí, así que bueno no dejamos nunca de apostar en Brian y ojalá que, como es, que entrene duro, porque él, cuando me diga estoy, rápidamente va a pelear, así que sinceramente eso es lo que todos esperamos, ¿no? Pedrito, dos preguntas y con esto cerramos. ¿Viste el knockout de Martín Coggi, la pelea? Sí. Duro, ¿no? La verdad que todo lo que implica Martincito Coggi, yo me duele mucho, porque yo lo conozco, somos amigos. Sí, por eso te he preguntado. Peleas acá y la verdad que él, ya se lo dije más de una vez y se lo sigo diciendo, que siga en Fox. Sí. Relatando todo lo que quiera, pero menos que no pelee nunca más, por favor. Sí, no, realmente un golpe muy duro, un knockout que merece un replanteo, Pedro. Yo coincido con vos, más allá de que no es que se mete en la decisión de lo que tiene que hacer o no, cada uno tiene, lo asiste el derecho de hacer lo que quiera, pero los que estamos en los medios nos vemos obligados de emitir una opinión y creo que comparto con vos, Pedrito, que me parece que tiene que ser la última pelea para Martín y como bien destacabas, tiene muchas condiciones para hacer otro tipo de trabajos y vinculados a la actividad boxística. Seguramente que sí, es lo que a él le gusta. Así y es. Yo creo que llega un momento que, por otro, como todo deportista, que tiene que saber dar el paso acostado. Seguro. A ver, pero como vos dijiste, la decisión es puramente de él, uno lo puede comentar, es más, yo tengo amistad como para decírselo a él. Sí, claro. Pero bueno, la decisión final es de él, indudablemente. Pedrito, cerramos y te pregunto, ¿viste la pelea de Luis Verón frente a Jonathan Ennis? Sí, bueno. ¿Qué te parecieron el fallo escandaloso? Escandaloso, totalmente. O sea, recién lo acabo de sacar a Enis, lo entrevisté y se mostraba muy dolido, porque es un chico que trabaja muy bien, siempre está preparado para combatir con el que llamen, subió de categoría. No. Y me parece que esto de la Federación Argentina de Boxeo, Pedro, y vos a compartir, tienen que tomar cartas en el asunto, porque esto no le suma a nadie, no le suma ni a Verón. Yo el otro día, cuando Perazzo los entrevistó, sí, a los dos, yo no sé, era parte del equipo de Enis, no sé quién lo dijo, que dijo que este fallo no le hace realmente bien a Verón, no, claro, lo beneficia. No, al contrario. ¿Me entendés? Porque un boxeador muchas veces, dándose, digamos, la cabeza de frente con algo, lo hace reaccionar y todos los errores que tuvo Verón no lo va a cometer. Pero ahora hay como cebar al boxeador. Claro. Entonces, la verdad que yo, y como vos dijiste, la FAP tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Me entendés? Pero claro, lo tienen que parar este muchacho Esteban Castro, 97-93, 4 puntos, y el otro Mario Pieri, estos dos señores que dieron 97-93, pero ¿qué vieron? La pelea de espalda, realmente una locura, porque Enis ganó ampliamente de punta a punta, hay un par de rounds, pero técnicamente lo superó, boxísticamente, hasta si se quiere aeróbicamente, parece que... Estaba todo el mundo cuando empezó la pelea, seguramente la pregunta que uno se hace como espectador y como que algo conoce, y este chico Enis bailoteando tanto el primero, el segundo, va a llegar al décimo round, ¿viste? Y llegó. Un estado físico espectacular. Sí, no. Después, aparte, sabemos que hacen los boxeadores como para ponerse 10 puntos, sí, más cuando sí. Vos tenés que saltar. Además, Pedrito recién estuvo, contó algunos detalles. Estas cosas son las que se tienen que terminar. Le hicieron tomar un colectivo de 28 horas de viaje. Llegó muerto. Después del pesaje no le daban de comer. A Verón lo trasladaron en avión. Cansado. Con el tema de los viáticos le daban vuelta. O sea, todas las trabas habidas por haber para que ganara Verón. Estas cosas las tenemos que decir bien clarito. No tienen que existir más. Más allá de que el boxeador esté con el promotor de turno, está todo ok, pero también hay que darle las posibilidades al rival para que arriba demuestren quién es quién, porque esto no le va a terminar sumando a Verón, esto no le va a sumar. Pero seguramente opinamos exactamente igual, como es, la verdad, es lo que dijimos, ni le va a sumar a Verón, ni le suma al boxeo, no, que al contrario. Seguro. Encima no, porque... que el boxeo está ya bastante... Sí, vapuleado. Y la gente, vos imagínate que la gente que mira boxeo un sábado a la noche, mira esto y dice, no, pero yo no miro más boxeo, mirá cómo le robaron la... Los que no entienden mucho, dicen, no miro más, mirá, me quedé para ver hasta tarde esta pelea y este pobre muchacho le robaron la pelea. Yo conozco mucha gente... que automáticamente cambia el televisor, se pone a ver otra cosa. Porque te indignás, Pedro, ante la injusticia. La injusticia te indignás. Esas son las cosas que pasan. Y vos te empezás a separar. En vez cuando vos decís, bueno, mirá vos qué bien, premiaron esto, premiaron otro, qué bueno. Te dan ganas de seguir viendo boxeo. Pero bueno, esperemos que esta historia cambie. Nos vamos a estar encontrando, querido Pedro, el día viernes en el pesaje. ¿Confirmaste ya dónde va a ser? Bueno, mira, justamente estamos mañana... Estás en eso. Casi seguro que va a ser en el Rosauer, pero bueno, estamos hablando ahí en el Hotel Valle. Sí, bueno, vos después me informás de eso y yo lo voy a estar poniendo en las redes sociales de Boxeo Planeta. Perfecto. Y en el blog, para que la gente esté informada de dónde va a ser el pesaje, de lo que va a ser la velada denominada Fuego Cruzado en el Club Talleres de Arroyo Seco. Pedro, el abrazo de siempre y gracias por estar nuevamente en Boxeo Planeta, ¿eh? Bueno, no, Dami, gracias a vos sabés que yo lo que te agradezco siempre es la difusión que vos le das a los eventos de boxeo y bueno, este es uno más, así que bueno, a vos descontándote que te espero y vamos a esperar que venga toda la gente y que la verdad que va a ser una muy linda velada. Muy bien, Pedrito, el abrazo de siempre. Ha bueno, sido igual, Pedro Dáquila, en exclusiva para Boxeo Planeta. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night. Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza. Jorge Valdés, Remembranzas. Me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza. Soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquella flor. Se marchitó. Ay, olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquella flor. Esto es Boxeo Planeta. Y bien, amigos, ya nos vamos despidiendo, tirando los últimos golpes en Boxeo Planeta a nivel informativo. Decimos que la bestia Maciel intentará quedarse con el título internacional de la OMB cuando el 10 de noviembre se enfrente al invicto local. Sí, sí, el bonaerense Javier Maciel vuelve a tener una posibilidad en el extranjero. Va a ser el sábado 10 de noviembre. La bestia se enfrentará al ruso Artem Chebotarev en Edimburgo, en Rusia, por el título internacional vacante de la Organización Mundial de Boxeo. Así que toda la suerte para esta nueva posibilidad, esta nueva chance que tiene la bestia Maciel de pelear por un título mundial. Por otro lado, también la mejor de las suertes a las hermanas Sánchez, que bueno, viajaron tanto Leonela como Dayana Sánchez, sumada también Yasmín Marzo. Son las tres cordobesas que integrarán la selección nacional femenina de boxeo que participará el próximo mundial en la India. Va a ser entre el 13 y el 25 de noviembre. Así que la mejor de las suertes para las representantes argentinas en esta nueva posibilidad en el extranjero de combatir en el mundial en la India. Muy bien, amigos de Boxeo Planeta, ha sido todo por hoy.